de la historia habitan el presente de poetas que te escriben. Villa de mis años hermosos, tus calles las recorro en compañía de mi hombre. Con él no siento temores, con él tu forma es poesía. En cada edificio, en cada plaza tejemos tu tradición. Con conos de nieve en restaurantes que son hogares, me enseñas todos tus colores, cada bumanguesa es un hermoso paisaje. La naturaleza asoma en tus terrazas, en los perritos con que andamos. De todos los climas, de parques eternamente verdes, consagrada por creyentes donde la historia habita en el presente, de poetas que te escriben. Villa de mis años hermosos, tus calles las recorro en compañía de mi hombre. Con él no siento temores, con él tu forma es poesía. En cada edificio, en cada plaza tejemos tu tradición. Con conos de nieve en restaurantes que son hogares, me enseñas todos un hermoso paisaje. La naturaleza asoma en tus terrazas, en los perritos con que andamos. Perritos con que andamos. Tejemos tu tradición con conos de nieve en restaurantes que son hogares. Me enseñas todos tus colores, cada bumanguesa es un hermoso paisaje. La naturaleza asoma en tus terrazas, en los perritos con que andamos.